de tu olvido y mis rencores. A pesar de tu olvido y mi dolor, sé muy bien que en tus horas de tristeza te persiguen los recuerdos de mi amor. De un amor que solo tú le puedes dar. Tú vendrás y en un beso me dirás todo lo que yo soñé. Solo mía será.